Oxiradio. Los lunes de 20 a 22. Siglo Metálico. Conducción Beto Bocchia. Colaboración Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico, los lunes de 20 a 22, aquí por Oxiradio. No te oxides. Grease Angel presenta Mind Freak. Cuatro únicas funciones. Entradas a la venta por Ticketek. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Select hasta el 18 de junio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés tres cuotas sin interés. Grease Angel te va a volar la cabeza. Los jueves de 20 a 22. No me detendrán. Conducción Pablo Donato. Los jueves de 20 a 22 no me detendrán. Aquí por Oxiradio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxiradio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxiradio. Hola, hola, estoy solo. Me han abandonado. Toda mi familia, mis amigos se han ido. Ricardo está en Miramar. ¿No era Mar del Plata? Pero está parando en Miramar. Ah, bien. ¡Qué de rusa! Yeah. Está en Miramar, tranquilo, ayudando a dos bandas, Coral y Guerra Santa. Y yo acá, Alone. Alone again, como Dokken y como tantos otros. Y esta de tristeza voy a abrir esta Diet Soul Coke. Es el programa número 24, si no me equivoco y si me recuerda bien Facundo. En efecto. De Café Metal 2.0, de esta tontería que hemos craneado hace muchos años. Y bueno, ya llevamos tres. Bueno, la soledad es así. Espero que vengan mis dos compañeros de Café Metal. Me gusta que lo haga con la púa. ¡Crack! Ahí está. A mí me gustó. Ahí me esperen de mandarme mensajes porque justamente en este momento estoy en el aire. En este momento bueno, hay que laburar en serio. Estoy laburando, ya terminamos con esa paparruchada. Bueno, es Café Metal 2.0. Bienvenidos a este nuevo programa. Había aplausos. Voy a poner cosas nuevas, algo que me han mandado de Italia. Por supuesto, cuando se lo comenté al señor César Fuentes Rodríguez, me dijo, ah, sí, ya lo conozco. Y yo digo, fuck, me lo mandan y ya lo conoce. Bueno, no sé cómo hace. Siempre está un paso adelante. Siempre, a veces sirve estar un paso adelante. Yo voy atrás, como siempre. Bueno, la cosa es así. Mucho lío en esta semana. Yo lo único que tengo para decir, cualquier gobierno que le pegue a la gente, esta vuelta, para que no me acusen y me digan, vos zurdo, Maduro, no se le pega a la gente. Si quiere cagar a tiro, hay una cosa que se dice CIA, FBI, y no le venda más petróleo a Estados Unidos si te haces el zurdo. O sea, chamullo. Deje de pegarle a la gente. Aunque López y el otro sean otra mierda, no le pegue a nadie. Militares y policías siempre hacen cagada. Eso lo sabemos. ¿Qué pasa? Juan Domingo, ¿no? ¿Y sus manos? ¿Dónde están? No. ¿Dónde están sus manos? Yo bueno. ¿Sabes que ayer me estaba preguntando lo mismo? ¿Dónde cago está la mano en Perú? Y deben estar en una cuenta suiza. Bueno, ya no, porque deben estar podrida. Bueno, arrancamos con todo. ¿Le parece? Sí. Arrancamos. Mientras voy a abrir a los compañeros que faltan con Seven Charge de Possessed. Toma pavo, Gil. Yeah. member of the Weasel family, indigenous to Canada, the Pacific Northwest, and the Upper Midwest. De vuelta, ¿qué le pareció? Un temazo, ¿no, Facu? Excelente. Sí. Acá claro. Encontré el otro que venga, me pidió. Venga acá, preséntense. Acá viene. Entre, maestro. Tengo dos. Uno es, no sé, no viene hace como dos meses, no sé qué decirle. Bienvenido, Manuel Grados. Un gusto venir almorzando con Daniel. Gracias por invitarme. Hay tres programas que me copian: ese de la señora mayor de los dinosaurios. Es una genia, es mi amiga. Hay que matarla ya. No, no se muere nunca. No, se va a quedar con el tesoro de la empresa directamente. No, es de Reaper. No, es Mirta de Reaper. La verdad que es una zurda. Está hecha la comandante Mirta. Exactamente. Y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Mucho gusto. Sí. Muchas gracias por la invitación. Preséntese. Cristian Graciano, mi nombre. ¿Ahora dónde está trabajando usted? Qué voz de galán que tiene, qué amable, ¿no? Sí, ¿cómo que sí, sale, sí, sale remanso. Es irresistible. Bueno, siga, continúe. ¿Cómo? ¿Dónde estoy trabajando? Sí. Bueno. En la radio. En la radio. Acá desde, es una radio colega, puede decir. En Radio Lexia, el conductor del programa No Class, que sale los jueves de 20 a 22. ¿Qué tuvieron esta semana, por ejemplo? Esta semana tuvimos... Espera, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, otra semana! No, ve que hago memoria. Claro, me metiste algo. Amigo. Gracias por venir. ¿Vamos al siguiente tema? La semana... Te mató. No, mi memoria. No, vino... Tuvimos los amigos de Manes también, amigos. Que llevé la cajita esa que llevaron. Trajeron la cajita, sí. Muy original, muy invitar para que traiga esa cajita. Sí. Que la queremos. No, cajita, no cajeta. No. Sea grosero. Menos mal que no viene a desvirtuar todo. Usted me lee los pensamientos, amigo. ¿Usted qué está pensando? Sería ¿qué? Claro. No sé qué pasó. Tiene la chanchada puesta usted en el cerebro. Claro que sí. La verdad. Y le mandamos un mensaje, un saludo a Bretaña, que no pudo venir porque dice que su hijita, una de Elias, está enfermita. ¿Cómo le suele ocurrir a todos los niños? Y. Por ejemplo, un día 0 grado, otro día 22. Sí, qué invierno raro este, ¿eh? Muy raro, mi alergia viene con todo. La pueden notar, escuchen que hablo cada vez más así. Sí. Un moquito siento que veo que sí, se está deslizando. No, está. ¿Qué está haciendo en la mesa? ¡Grados! Por favor. ¿No es azúcar esto? Estas líneas van a cerrar este lugar. Facu, ¿me está mirando? Sí. Ya vamos con el tema. El segundo tema que elegí, porque hoy estoy muy así black y 80, son de mis amados Venom. ¡No! Sí. ¿No le gusta Grados? Es que es poco católico eso. Le ponemos justamente motos, este tema. Este tema se llama In League with Satan. O sea, ponlo, pero. ¿Que ligado con Satán o Satán usa ligas? Oh my God. No. ¿Satán usa ligas? O Satán vamos, Satán, ligado. Carajo. Está ligado. Vamos todos con Satán. Dios mío, de mi corazón. Y bueno, ¿vamos con ese? Vamos con ese. Vamos con Venom. We'll be right back. ¿Qué pasa, Manolo? No, ¿qué? Que me haces acordar al negro JC, Juan Carlos, que escucha toda esta música podrida. Música del demonio. Exactamente. Música de Satán. Pero tiene casi vida, voy Satán. A agarrar su celular, novia mío. Me voy a poner los anteojos de ruso. Saludo a Alejandro Bobia, obviamente. Facundo Coral dice: aguante Venom, desde Miramar. Y le dije, no me llevaron a Miramar, es que no se quedaba nadie en la radio. Me quedaba es casi lo mismo. No, pero, ¿sola o yo? Pero me quedaba yo técnicamente. Te hubiera llevado igual. Un mal compañero, no te llevó. No me sí, llevó. Alguien que cuida. Me dicen que van a comer algo. Después manden unas fotitos. Perdón, de lo ¿me que dejan van a comer. Hacer un descargo público? Sí, sí, Facundo Poblete. Va a justamente hablar, no Coral, al señor obviamente. Facundo Coral, ¿no? Upa, Coral, agárrese. Obviamente. A ver. Yo le traje sándwiches de miga la última vez que vino al señor Coral, ¿eh? Ah, mira. Y ni siquiera me incitó a llevarme como lo llevó a Ricardo, viejo. Opa. Amigo. Facundo. Se pone teléfono, viejo, ¿eh? Teléfono para pase de factura. Teléfono. Va a sonar como el culo cuando venga a hacer acústicos acá. Va a sonar mal. Usted dice qué maldad que tiene usted. No, pero es. Nah, nah, está todo con bien, la comida no se juega. El señor le dio comida y claro. ¿No? Okay. La comida no. Hay muchas cosas, pero Morfi, no jodas. Una persona a mí me dan comida y soy eterno esclavo, hermano. Ah, bueno, Florencia, bueno. Que eso es lo que hace. No, Florencia no está ahora. ¿Te está cocinando en casa? No sea. No, no sea el patriarcado. No, claro, sé, no pregunte. No, no, bueno. Estuvo reprimiendo. Che, qué lindo a la es casa. Es una muy bonita radio. Muy lindo, bueno, vamos a tener que hablar un poco más, pero bueno, saludos a todos. Ese reloj es medio de telo porque tiene luces rojas. Upa, no lo había visto. Mentira, porque le filmé todo la otra vez. Claro, usted, para que se sienta bien. Ahora, voy a tratar de ser un gilustre y de ellos que entienden, viste, de música y todo, y voy a poner un tema nuevo. Sos muy hipster vos para mí. Ahora es como que soy rockero, ¿entendés? Ajá. Y todo el mundo me ama. Lo va a matar. Lo vamos a matar. Principalmente Ricardo debe estar en este momento. Espero que ya esté tomando ahí en el solcito. Claro. Porque si no, la semana que viene o en la semana va a decir, ¿qué hiciste? Bueno. ¿Dónde anda? ¿Por dónde anda? También se fue con Coral. No sabemos a qué. Él dice que. Se fueron todos de joda. Bueno, están de joda ya. La pasta que la. Yo trabajo acá porque yo trabajo siempre. Ellos se pierden el privilegio de estar en los estudios Tesla. Los pros pueden viajar. Los pros pueden viajar acá, los zurdos. No, bueno, no sé. Claro. Ellos se pierden el privilegio de estar en los estudios Tesla. O sea, ellos se lo pierden. Yo me pierdo grandes cosas en la vida. Pero después tocaremos. Bueno. Si le digo Glenn Hughes, Bonamassa, esa. Pornoy, ¿verdad? Oh, y Sherinian. Un seleccionado. Un seleccionado, bueno, sacaron un videito. Y entonces dije, vamos a ponerle para que no se... Es como una clase para los músicos argentinos, para mí también, porque no sé qué hacen estos muchachos en un momento. Cuando hacen el rock supuestamente más básico, más así como para la radio, igual es espectacular. Así que, viste que lo básico no es lo mismo tocado por esta gente no, que no, tocado no, por no, claro, cualquier vos decís, otro. Ay, sí, ya toco el bajo y no te suena. Claro. O sea, no suena, nunca sonó igual. O sea, ninguna no, es banda increíble. Que lo puede ser un poco más que de tantos años la tiene atado. La naranja un poquito. Pero lo demás que nosotros, y bandas que hemos visto, obviamente nosotros mismos no podíamos hacer nada. Bueno, Black Country Communion Collide. Station, the wire. Bueno, volvimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Muchachos, ¿qué tocan más o menos? Tocan un poquito. Más o menos tocan. No, no, bueno, no la tienen muy clara. Escuche. A ver, pruebe. Pruebe, señor. Mandale nomás. Adelante, Richard. Desde... ¿Lo puso en altavoz? Sí. Manu, ¿te fijas, por favor? Póngale. O súbale el volumen. Muy bajito. Muy bajito se está escuchando, amigo. A ver ahora. Bueno, ahí está. Ahora. Hay un común acople. Sí, ahora. A ver. No salga entrecortado. ¿Me estás escuchando bien? Ahí te escuchamos un poquito. Adelante, Ricardo, desde Miramar. Bueno, acá estamos en la costa, en el partido de la costa. ¿Es el partido de la costa? ¿Está ahí? Y estás partido. Estamos en los previos de lo que va a ser esta noche la presentación de Coral en la ciudad de Mar del Plata, donde una de las bandas que acompaña el cartel es los muchachos de Venezuela Guerra Santa, que estuvimos presentándolo en el programa hace un tiempo atrás. Va a ser la primera presentación de la banda en suelo argentino, así que hay una expectativa por parte de ellos muy buena. Hay buena onda, buena expectativa. Como siempre, Café Metal firme junto al pueblo, como habíamos publicado. Oh, vinimos acá a la marcha cobertura. Porque esto es un sacerdocio. Sacerdocio no, porque ahora trae problemas con pibes. Es re pedófilo el comentario. Bueno, el que hizo un comentario quizás sepa algo al respecto. Yo no, simplemente que corra, la dejo fluir. Así que. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Y fluye la cerveza ahí? ¿Ya fluye? Vamos a presentar a los muchachos de la banda, se van a presentar y van a saludar. Bueno, dele. Marino, vocalista de Guerra Santa. Saludos, Dani, y a toda la gente que está por allá. Ah, muchas gracias, Marino. Radio de los que están oyendo, pues. Gracias, un amigo. Un abrazo y muy contento en este nuevo comienzo de Guerra Santa. Ya habíamos venido a tocar acá años atrás, pero era solamente venir y regresar a casa. Ahora esta es nuestra casa y estamos llenos de ilusión y esperanzas de que en este nuevo comienzo pues todo fluya y bueno, como dice, decía uno grande, que sea rock. Bueno, presentate al resto de la banda porque la otra vez fuiste solo a la radio y acá estás con dos compañeros más. Sí, acá tenemos a Bernardo Conde, bajista de la banda, y Marvin Kay, guitarrista de la banda. El baterista ya viene en camino, así que bueno, ya estamos con todos. Saludos, muchachos. Bueno, Bernardo Conde acá. Un saludo a todos por allá y agradecido infinitamente por la oportunidad. Gracias. Marvin Kay, gracias. Saludos. Feliz de estar por acá. Bueno, quiero comentarte que todos los comentarios y cosas que hablaron entre el operador y vos, lo escuchamos, tomamos nota y vamos a mandar carta de documento. Ok. A partir de ahora tiene la entrada restringida. Los sambuchitos, los triples y todo eso, va a haber un impuesto para Facundo Corán. En efecto, en efecto. Dice que él solamente, cuando va, y solamente cerveza. Así que bueno, ustedes sabrán, ¿no? No, no sé. Escúcheme, ¿está Facundo Corral por ahí? No, no está cerca, pero... Arrugó. Sí, porque no, si no quería salir al aire a realmente, no, no, a retrucar, no, no. Bueno, acá estamos. Una segunda salida, bueno, te dejo un previo. Vení, Facu, que acá quieren que mandes un saludo. Vengo de un subcampeonato en Chile, así que tire nomás, yo contesto. Algo más formal. ¿Cómo están, gente? Acá Facundo Corral, un gran saludo para Café de Ratas. Café de Ratas, ¿no? Café de Ratas, es algo que vamos a hacer con Facundo. Uno que lo tratan bien al señor y... Mirá. ¿Yo? Che, lo que estás diciendo, yo nunca vi los sándwiches. ¿Cómo que no? No falta la verdad, por favor. Perfecto, pero sándwiches nunca pasaron al lado mío. Está faltando la verdad. No, no sé. Yo no recuerdo. Yo le creo al operador, no estuve, pero le creo. Yo no recuerdo. Listo. No va, es el que habló, es Manuel Grados, no va nunca más a un show de Coral. Nunca fui. Nunca fui. Nunca me llevaron, amigo. ¿Qué dice? Cri. Ahí estábamos esperando que digan las cosas. Los estábamos esperando por el retorno. Vamos acá el amigo va a presentar el tema de Guerra Santa que va a tocar. Perfecto. Y después hacemos una segunda y última salida para despedirnos junto al sonido del mar. Bueno, preséntalo, Marino. Bueno, amigos, esto que viene a continuación se llama El día después de mi derrota, un himno de fuerza, esperanza y lucha. Con todo, hermanos. Suena Guerra Santa, entonces. Y acá estamos, de vuelta, gracias a Marino, a los chicos de Guerra Santa. ¿Cómo suenan estos pibes? ¿Cómo suena? Muy bien, muy bueno. Aparte, Marino lo vi apenas dos veces Pero es un ya uno lo lleva. Es un tipazo, ya es un amigo. Sí. Es así. Es de esos tipos que vos decís, loco, y dijo un par de cosas el día que se presentó y hablando de su banda, todo, decís, son amigables. Este sí, no, no, yo, sino que viste, le pone garra. Le pone, está bien. No es que quiere ser un gilustre y todas esas cosas. Muy típico de este país. Y Facundo, bueno, el Coral ya sabemos lo que es, nos debe unos pero después, bueno. Esa banda que hoy estaba hablando, que se llama... Muchas gracias por esas fotos. Espere que tengo, estoy teniendo muchas bolsas de alcohol. Pero bueno, no, o de viejo. ¿No conoce los correctores de ojera Rolón? No, tuve ojera desde los 14 años y todo me decía, vos seguro que te tocas. Y vos decías... Y está bien, y tenías razón. Tenías razón, porque... Pero no era por eso, las ojeras no era por eso. Las ojeras de toda mi familia, de todos. Tenemos menos mi hermano, que para mí es adoptado mi hermano. Porque es el único, es rubio encima. Y usted también tiene una onda medio, medio rubia. Más rubia es ceniza. No sé, no me ponga eso. Porque... ¿Eh? No. ¿Cómo? ¿Qué? No. En el metal. Okay, no. ¿Usted no vio perdón, no vio ninguna banda con de pelos teñidos? Jamás. Jamás. No. O con ni carca. Antes pelado que teñido. Perdón, el Topo Yanni se teñía de rubio, discúlpeme. No sé de qué está hablando. No, nosotros hablamos de extranjeros que no nos vienen a buscar. ¿Cómo es la dirección? El metal es de San Martín 722. Ayacucho 490. El metal es de machos, amigo. No existe. Entonces, así como estoy con deformidad, está bien, amigo. Y los machos escuchan Lemmy. Bueno, me han mandado. Tengo mis anteojos. Ahí va. Voy a poner mis anteojos. Esto se llama... Es una banda italiana fundada en 2014. Nueva. En Roma. Roma. Lo peor es que... ¿Bien? No, no digo. Roma. Roma. La Roma. La Roma, la Roma. Sí, la ciudad de las siete colinas. ¿Le gustó esa? Me encantó. Okay. Nunca había escuchado eso. Bueno. ¿Son siete? Frank Blumetti estuvo, me dijo que sí, podía ser. Ah, mira. Ah, estuvo bien, ahí. Gracias. Bueno, sí, me dijo, es como dicen, es muy hermosa. Ah, mire usted. ¿Tuvo la posibilidad de ir? Yo no. Ah, yo no puedo ir ni al... ya subir al avión es un problema. No tenemos ni para, ni para llegar a Ezeiza. Si iba a Miramar hoy tenía que pillar siete lugares más o menos, o en una botella, pero no importa, sigamos. Mire cómo voy a pronunciar este idioma, sí, italiano, sí. Es inglés técnicamente, pero eso te dice. No, por los nombres, mire, escuche. Marco Palazzi, Elena Pieracini, que es la que me mandó esto, Alessio Contorni, escuche, Giovanni Noe, Andrea Lanzillo, debe ser. Emiliano Tessitore, Carlo Cruciano y Carla Trucci. ¿Le gustó cómo los pronuncié? Bueno, Elena Pieracini es una de las voces, Marco Palazzi la otra. En el CD tienen un par de invitados que son Fabio Leone. O sea, no invitaron a nadie. No, dice, pequeño. Hola, Fabio. Y porque era tío de alguno. Vos cantás más o menos, la venida. Y Roberto Tirante, que es de Labyrinth. O sea, otro pibe que anda, no sé, capaz que iban caminando por ahí. Decía, tiene futuro esa gente. Sí. Yo creo que sí. Bueno, es un melodic power metal con, como todas las bandas europeas de ahora, un poquito de ese hard rock, como hizo Fjordland o Avantasia, que han bajado. Pero bueno, elegí este tema porque sí. Elegí. Es un buen motivo. Porque sí. Está bien. No, porque viste, me mandó ella misma Sailing to Nowhere. Y yo dije, bueno, quiero buscar otro del disco, porque si no queda como, ni me calenté. Y la verdad, como Ricardo me dice, escuche todo el disco. Y bueno, Suffering in Silence, Sailing to Nowhere. Casi yo. Y acá de vuelta. Bueno, una propuesta que, como decía Manolo, diferente a lo que veníamos poniendo. Sí. Mucho de hard rock. Se están yendo los europeos un poquito al hard rock. Es como un revival a los 80. Sí, está todo. 90. Está muy bien, hay que meter... Qué instruido que está el invitado, la verdad. Me gustaron a todo esto las fotos de Coral, muy bonitas. Qué lástima que no estamos así. Bueno. Ellos se lo pierden. Nosotros lo perdemos. Sí, lindas fotos de un asado poco vegano. La verdad que a esta hora del mediodía... ¡Dame zanahoria! Tampoco de envidia. Me estoy comiendo el micrófono. Ok. Después vamos a ir a comer. Sonó feo. Dije la... Sonó feo. Sí. Me estoy comiendo esta. No. Bueno. No estoy medicado. Y ya que está, saludemos a Brancati. ¿Cómo es? Oh, Claudio. Un abrazo. Bracanti. Bracanti. Ah, mi amigo Bracanti. Ahora la conocí. El café sin clase en cualquier momento lo arreglamos. Un jueves de esto lo hacemos. Ahora vamos a arreglar. Ahora vemos. Primero sí, vamos a comer. Willy también, hay que saludarlo. Sí. Bueno, ahora vamos a poner, porque quiero poner temas de que eligieron Manuel, Cristian, todo. Así que este es, lo pidió el otro día Ricardo, y yo voy a cumplir. Guerrera, To Hell and Back Again. Así que después le cuento un poquitín. Aunque él lo va a hacer, se va a explayar la semana que viene. Pero un adelanto de Guerrera. Bueno, y si les gustó, ¿qué les pareció? Me pareció muy corto a mí. ¿Muy corto? ¿Quiere más temas de Guerrera? Puede buscarlo en YouTube o pedirle a la misma gente que le manden... Es muy bueno. Este tema me hubiese gustado que sea un toquecito más largo. Pero bueno. ¿Más largo? Yo creo que está bueno que te dejen un poquito con las ganas. Porque es que a mí me dejó con las ganas. Por eso. Y está bueno. Es como el show. Como los shows, ¿viste? Si se exceden... A veces decís, bueno, te pasaste 21 minutos. Claro. O los temas de Metallica, que todos me van a putear. Pero vamos, puteen al café. Bueno. And just for all. Y la largo al pelo. Yo voy a poner los temas de mierda de Lulú, no, por favor. Y todo eso. Y encima no se escuchaba el bajo. No, no, eso ni hablar, que eso ya es un dolor. Pero no importa. Pero bueno, ¿de dónde era esto? Perú. Perú. Y es del 2016 este tema. Así que Guerrera, tú la Game, vamos a intentar traer más cosas. Ahora viene el tema elegido por Manolo. ¿Qué trajo acá el amigo? Manolo, ¿qué ¿por qué eligió ese tema? ¿Cuál de todos los elegidos? De Archenemy, por supuesto. No. Bueno. Es una gran banda. Está bien. No, está bien. Es un buen motivo, me parece bárbaro. Es el nuevo tema. Ponele onda, negro, que más me gusta. No, sean buenos conmigo, ténganme paciencia. Estaba leyendo otro papel. Lo distraje, discúlpeme. Estaba en otra, perdón. Bueno, Arch Enemy. Lo fuimos a ver, Arch Enemy. Es una gran banda, sí. Con Alisa lo fuimos a ver. Sí, hasta nos tiró un beso. La verdad que te ¿sí? Sí. La verdad que una gran banda, sí, ¿no lo viste? No. Pero perdí. ¿Cuándo te tiró? A mí ni yo le pedía la púa, ¿eh? ¡Eh, amo! ¡Amo! Ya, ¡la púa! ¿Te tiró un beso en serio? No, ojalá. No, pero usted siga con el verso. Nosotros le... Ya le habíamos creído. Lo hubieran creído. Ya le creí que me tiró. Ya lo estaba odiando. Claro. ¿Te gusta cómo tiene el pelito en el último video? Azul, muy bonito. Sí, sí. A vos te quedaría bien el azul. Te lo digo no gay, en forma no gay. Este programa hoy es muy gay friendly. Te lo digo en forma no gay. Te lo digo en forma no gay. Si te lo digo en forma gay, te quedaría muy bien. Escuchemos excelente. Estima mejor para que vean la fuerza de la banda. A lo macho. Bueno, a otra cosa. Arch Enemy, carajo. The world is yours. El mundo es tuyo. Esa. Ya están subiendo los invitados, pero espéreme. Quería. Primero se me trabó el Facebook. Cada tanto el Facebook se traba. Sí, sí. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está. Volvió en sí. Lo arreglé. ¿Lo arregló? Gracias. Quería, como usted va a elegir el próximo tema que viene, quería saber cómo le estaba yendo en la radio. Cuente algo. ¿Cómo está saliendo todo? No, o como bien, nosotros venimos... acá. No, tanto no. Venimos. O mal, como nosotros. No, por favor. No, peleándola, como todos, dándole para adelante. Venimos bien, venimos tranqui. Peleándola. Haciendo lo que se puede. Luchando por el metal, como decía. Como siempre. Como decían, ¿no? En aquel entonces. Sí, ya tenemos que ir algún día. Venga, por supuesto. Sí, sí. Vamos a hacer un café sin clase. Otro café sin clase. Claro, otro más. Obviamente saben que yo voy únicamente por comida. No hay problema. No hay problema. Hablamos, bueno, algo para picar usted va a haber. Prepárese porque en cualquier momento entra la banda y quiero esas preguntas así enloquecidas, fuertes. Que me hizo estudiar al pedo entonces. Ah, ¿usted también? Qué suerte. ¿Qué me pidió la semana pasada? Yo te pido toda. Yo tengo un lástima, buen contacto además de con el joven Manos de Tijera. Mira, además de todo lo que me pidió la semana pasada. A mí me encantaría. Dejémoslo ahí. A mí me encantaría hacerle preguntas punzantes. Así bueno, como si ahora en un ratito viene. Pero no me drogué hoy. Ah, no. Entonces estoy medio. En la chocolatada. No desayuno. Voy a hacer lo que pueda. Bueno, está bien. Pero vamos a ver. Ahora, algo le vamos a preguntar. Sí, algo, se algo, va a algo va a salir, algo se nos va a ocurrir. Usted sabe que yo soy experto en preguntar sobre la marcha. Sí, usted nos ha salvado más de una vez. Y le mandamos un saludito a David Pérez que está escuchando. Muchas gracias, amigo. Después voy a poner Ramiro Verón, también ha mandado. Oh, un abrazo grande. Claro que sí. Y tengo Magnus un par Trash más por acá. Exactamente. Tres mensajes nuevos, no sé. No, esperen que no puedo leer todo, espérenme un poco. Bueno, ¿qué eligió de Sepultura? Sepultura, un clásico del álbum Arise, no recuerdo el año, ¿verdad? ¿91, 91, 92? 91. Bueno, 90, 91. Cuando éramos unos purretes todavía. Sí, que fuimos a ver el recital de Sepultura a la Federación de Voz. Que ahí es donde a Pablo Gadea... La pasó mal. Sí, le tiraron un plástico. ¿Dónde está Gadea? ¿Qué sé yo dónde está Gadea? Cuenta, amigo, cuenta. Un señor, él estaba abajo y desde arriba un plástico le sale de la boca. ¡Hugo! Y le cae en el hombro, en toda la campera de cuero. Se desintegró la cabeza. Un asquito. Justamente pero le daba vuelta la cabeza. No, lo peor fue de ver a uno después que estaba muy mal en la esquina o a 20 metros del lugar. Tantos que andaste. Claro, bueno, pero ese estaba muy mal día, porque no llegó a entrar porque tenía la entrada en no, pero tirado y muerto. Estaba muerto, pero con su entrada. Había pagado y no lo vio. ¿Pero qué son, boludo? Se voló sí. curso, ¿ves? No sé, eso es lo que pasó. Bueno, mucho de eso lo estoy viendo ahora en mi barrio. Yo vivo 4 cuadras de la cancha Huracán. Que van a ver a la renga. Estoy viendo muchos de eso en estos días. Después te cuento. Después podríamos hablar de eso. Bueno. No se puede hablar de esa banda tampoco. No, eso sí. Ah, ¿es así? Sí. Ah, la renga no hay problema. No hay problema. Hay todos esos que queman gente, no. No. No, a mí Chizo me cae como el orto, pero no, zafando de eso no se puede hablar. No, y el baterista era de... De Nepal. Exactamente. El tanque de Nepal. Yo lo vi... varias veces con Larry Zavala, si no me equivoco, ¿no? No, con el anterior, con sí, también, pero con Porcel, estaba ahí. Porcel. Ismael Porcel, si no me equivoco, que cada vez que tomaba escupía, o sea, no sé, no le quedaba la cerveza en la boca, o sea, y Montana, el bar de allá de Flores, era un cuarto de qué sé yo, era más chico que de donde estamos ahora y el chabón hacía y tiraba todo. O sea, hombre, ¿qué hace? Bueno, yo lo vi en Cotorras, en la Avenida San Juan, algo parecido. Lo toqué en Cotorras, Vos tocaste en Cotorras. Nos fueron a ver, sacando la familia, 12, como sí, mucho. Y era mucho, la lleno, familia lleno. Era un montón. Sí, pero no fueron a ver 5 nada más. Mefisto fueron ustedes. Por eso 5. Ustedes no me avisaron que en Speed King uno se podía quedar pegado. Mala gente ustedes. Ustedes querían que me quedara pegado. Eso no lo sabía. Bueno, así le fue a Speed King. Así le fue. Bueno, saludos de Gabriel Columbo. Si no me gusta, yo lo tomo como otra un saludo. Vez está Columbo. Columbo me rebanca. Federico Di Pietro. Le voy a hacer caso y me voy a venir para acá. Sí. Gadea mandó mensaje. Sandra Pendragon de Camelot, que siempre manda mensajes. Jessica. Fabiana Música, que es la primera vez que pone, así que Leonardo Gamayo siempre nos banca, Gabriel Corbuto también, Roxana Agustín y Ramiro Verón, como dije, siempre nos bancan, lo cual es un golazo para un... Se agradece. Claro, porque esto es un programa hecho con amor. Bueno, vamos con... ¡Feliz domingo! Vamos con... ¡Pum para arriba! con Sepultura. Vamos con vamos. Yuya, vamos arriba. ¡Ameo! We'll be right back. Los chicos invitados ya vienen, se equivocaron. No sé dónde están. Sí, bueno, pero no importa, parece que fueron al anterior. Pero si no importa, ya están acá. Lo mandamos y, a la Atlántida y le encuentro. Y hay una cosa que subió Ezequiel Núñez. ¿Sí? Alguna vez columnista de Café Metal, dice, hace unos minutos en Backen, Javier Canario Campiano, cantante de Plan 4. Cantante de Plan 4, exactamente, y que está en el programa Vorteris Metal. Exactamente, sí. Fue invitado por los alemanes Heaven Shall Burn para cantar el cover de Black Tears, que es hermosa, de Age of Sanity, la canción Black Tears. Se puso todo la canción de Age of Sanity. Bien, bien, o sea, Canario. Mire usted, es un golazo. Qué grande el Canario. Perdón. Qué groso el Canario, ¿eh? No, no, que es un golazo que un cantante argentino cierre, encima cierran con ese tema, así que Gross. Muy lindo. Ayer en la transmisión estaba viendo muchas banderas argentinas entre el público. Y en Megadeth principalmente. Yo sé que quizás Mustaine no esté cantando como uno, y canta a veces bajito. Pero bueno. Pero el show es espectacular. Sí. Yo los veía a todos que estaban medios quietos, menos los latinos. Los latinos estaban todos enloquecidos. Yo sé que es un show larguísimo, dura un montón de tiempo, 3 días, están todos medio mamados, qué sé yo, pero bueno, la lluvia, yo entiendo todo eso, pero salta, estás viendo acá, capaz que ellos están acostumbrados. Es otra cosa. Nosotros lo vemos y yo hago, bien perorante. Creo que a esta altura, volviendo a Mega, nosotros es inimputable. Muy caro los sentimientos. Esa banda fue, ¿no?, como una queja que había de la voz. A mí me importa tres carajos. Fue un show del, para mí fue excelente. Mega de cine. Más para nosotros, para los argentinos. Mega, ese mega. No se vendió. Y me gustó Annihilator, que cerró anoche también. Sí, no lo llegué a ver. Así sí, que muy bueno. Y vi un poquito de. Yo le digo, todo lo que hice. Los 4 temas que sigue de Turbo Negro. No, pero el gustó. Baterista, como dice Pablo Gadea, sin onda. No me gusta la banda ya de por sí. Eso es rock and roll, pero yo estaba esperando. Justo tocan All My Friends Are Dead. Que vos decís, rompemos todo. Y no pasó nada. A mi gusto, obviamente. No, coincido. Los de Turbo Bardo deben haber estado emocionados. Capaz que estaban allá, quién sabe. Bueno, vi algo de Acep que me gustó. Estuvo bueno. Lo voy a ver 2 horas y pico, duro. Así que voy a verlo. No, yo pude ver de Megadeth los últimos 3. Grave Digger, vi 2 temas. Como siempre, heavy metal cumple, excelente. O sea, todo lindo. O sea, nosotros estaríamos re felices. Annihilator es la mierda, europeo. Annihilator, un show con mucha polenta, barro. Bueno, como. Bueno, suele ocurrir una banda detrás. Y ahora, como es muy europeo todo esto que hablábamos, muy europeizante, voy a poner una banda de Comodoro Rivadavia. ¡Ah, te caí! ¡Te la puse! Esa era una canción del gallo y de nosotros. Ahora no la podríamos. No. Olvidémonos porque. El grupo se llamaba Anal Dust. Anal Dust. Mm. Era un grupo que teníamos. Grupo de locos. Otro de los fracasos que tuvimos. Pero no importa. Éramos chicos. Era muy profundo. Yo tengo la misma banda hace 10 años. Mirá, ya está, mira, era profundo. Y es Anal Dust. ¿Tiene este tema en punta? El que me pidió. El que le pedí. Sí, ¿sí? Obviamente. Bueno, ahí va. De Comodoro Rivadavia, el tema Aonikosten de Kelenken. Vamos nomás. desierto. Hoy somos hijos dispersos, luchando por nuestro derecho, y el más bravo nos hace callar. Grandes espíritus nos guían en la lucha y nos dan fuerza para continuar. La resistencia está firme, seguiremos 500 años más. Nunca nos daremos por vencidos en la búsqueda de la libertad. Ser libres como el Choique, en la meseta como Luar. Soy descendiente de la tierra, un espíritu ancestral. Y por fin llegaron los invitados. Vamos a arrancar. Ahora sí, arrancamos. Bienvenidos a Beidón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, preséntense, la típica con el colegio. Bueno, nombre y colegio. Nombre, colegio, profesión. Diego Sánchez, Darío Ashkar. Guitarra y voz. Guitarra y voz, claro, a la gente le gusta. Sí, esto sí, es como todas estas preguntas que le vamos a hacer ya las hicieron todos. Sí, entonces las vamos a repetir. Estamos parados. Así que no vamos a ser muy originales. Sí, salvo Manu que tiene las tres esas guardadas para el guitarrista. Las preguntas picantes. Son jodidas. Oh, jodidas porque genera. Estamos para el final, obvio. Preguntas picantes. Sí, eso está. Bien, bueno, la típica es ¿cómo arrancaron? Contar un poquito, o sea, de la banda, fácil los inicios, decir, sí, mire Wikipedia, pero no. Vamos a hacerlo. Vamos a contarle un poquito a la gente, claro, porque la gente no, porque es media vaga, no quiere investigar. Sí, a mí me cuesta leer. Yo entonces, quiero que te tirabas en la cama, escuchar la radio así y te decían, Aparte, mejor contado por los protagonistas. Claro, ¿no? Exactamente. Seguro. Bueno, empezamos hace 11 años con Navidad. Bien. En el año 2006, ¿no? 2006, sí. 2006, sí. Empezamos. Tienen un trayecto ya, importante. Sí. Empezamos con otra formación que, bueno, con Diego estamos del principio. Fueron cambiando diferentes músicos. Actualmente está Marcelo Ferreira en bajo, Nicolás Rivera en guitarra, Diego Sánchez en guitarra, Gonzalo López en batería y, bueno, y Darío Ochcar en voz. O sea, yo. Empezamos a tocar en el 2006. La idea era salir a tocar por todo lugar donde se pueda. Y fue así que, ni bien empezamos, hicimos una gira por Chaco, que incluyó dos ciudades. ¿La primera fue allá en directo? No. ¿Acá qué hicieron? Hicimos un par de shows. ¿Cuál fue la primera? Vamos a ver. Mirá, yo no sé si fue en el CBGB o fue en Desafío Rock de Moreno. Yo tengo esa duda todavía. A ver si vos me puedes ayudar. No se recuerda. CBGB, sí. Bueno, está bien. Está el viejo CBGB en la calle Bartolomé Mitre, que ya no existe más. Como tantos otros que no existen. Como Desafío Rock de Moreno, que no existe más, por ejemplo. Claro, son los lugares que tocamos por primera vez, digamos. Manolo, usted es punzante. Ahí tenía justo para decirle, fue culpa de ustedes, pero no. No puede ser. Hoy tiene hambre, no puede ser. No, tengo mucha hambre. La mierda. Bueno, no. ¿A qué apunta la banda? O sea, ¿qué sonido tienen? ¿En qué influencias tienen? Mirá, el sonido es un sonido, digamos, de heavy metal, por ahí orientado más al power, con un poco de hard rock, o sea, buscando ese sonido de guitarras contundentes acá con la base de Diego. Es como que la banda, yo creo que logró como un estilo, entre comillas, por la forma de componer. Sí, apuntamos al estilo básico del heavy, hard rock, power, o sea, nos movemos en esa línea en cuanto a lo musical. Muy bien. ¿De qué zona son ustedes? De un montón de lados. De todos lados, ¿no? Somos una banda. Nació, somos vecinos. Si dicen, ¿nació él? No, somos una banda federal. ¿Dónde nació esta banda? ¿Cómo continúa? No de la federal. ¿O dónde ensayan, digamos? ¿Dónde se juntan a ensayar? Todo eso sería más fácil. En la cripta. En la cripta, sí. Ahí ensayamos el primer día. Difícil lugar a veces a la noche ahí. En la cueva ahí en fondo. Sí, desde que empezó la banda empezamos ahí en la cripta a ensayar y siempre ensayamos ahí, o sea, por ahí en algún momento cambiamos, pero por alguna cosa en especial, pero siempre nos ensayamos en esa sala. 11 años en el mismo lugar, así que es como estamos acostumbrados ya. Sí, la guitarra suena ahí y el bajo suena bastante potente, la voz también. ¿Las letras a qué apuntan? Y las letras son bastante variadas, o sea, tratamos de no, digamos, hablar de una sola cosa, de abarcar diferentes temáticas en cuanto a, no sé, realidades que nos toca vivir, algo de fantasía, siempre laburando con la metáfora, siempre, o sea, por ahí tratando de dejar algo, que, o sea, que después que escuche la canción te quede un mensaje. Más que nada tratamos de movernos, digamos, en diferentes diferentes tipos de letras, digamos, no algo así, una temática concreta. ¿La respuesta de la gente cuando van a tocar? Y la verdad que el año pasado hicimos el show de los 10 años de la banda, que fue el festejo que hicimos, que queríamos hacer, que laburamos todo un año para esa fecha. Uh-huh. O sea, el año pasado hicimos 3 shows, ¿no? Sí, hicimos sí, okay. Con Estratovarios a principio de año. Después hicimos una fecha en Santa Fe, ¿fue? La de Venado Tuerto. Venado Tuerto. Y después la de los 10 años, que fue en octubre, en Museo Rock. Uh-huh. Y la verdad que esa fecha nos jugábamos todo ahí. O sea, 10 años la banda, o sea, íbamos a tocar todo nuestro repertorio, con invitados, todo. Y la verdad que fue bárbaro. O sea, el Museo Rock, la verdad que estuvo al palo, prácticamente lleno. Parece un muy lindo lugar. Es un lugar muy bueno. Sí, suena muy lindo. Sí. Nos sentimos muy cómodos en ese momento de hacer la fecha ahí. Y la respuesta del público fue maravillosa. La verdad que ver un lugar así, relativamente grande, como museo, o sea, con gente que fue a ver especialmente a nosotros, después de 11 años, es como que decís, bueno, evidentemente algo estamos haciendo. Está haciendo, o sea, las cosas bien, sí, sí. Nos estamos moviendo, el mensaje va llegando de a poco, esto es muy de a poco. O sea, 10 años, 11 años. Muy de a poco. Sí, sí. 10 años, 11 años para una banda en Argentina es mucho, pero es poco también, porque imagínate, las bandas por ahí, entre comillas, más consagradas tienen 30 años. Por eso, o sea, estamos ahí, estamos en una etapa de crecimiento de la banda, estamos, me parece bien, igual, en cuanto a lo musical. 10 años de amistad también entre ustedes, por eso nos presentaron la banda. Sí, sí. Que tener un aguante igual de... con Diego, nos somos amigos de antes, así que teníamos otros proyectos, aparte de la banda, somos amigos así de la vida. Sí, bueno, un segundito, ahora vamos a, para todo esto que estuvo hablando, va a elegir un temita. Así yo justamente le iba a preguntar, si no me equivoco, ustedes tienen un video, ¿no? Exactamente, sí, sí. Justamente el tema que yo le he visto, el tema a pero través espere, del después cristal. Páselo, que le pasaré ese. Facundo ya justamente decidió por usted. Eso estoy... Ponga ese y después hablamos del video. Estoy haciendo el hilo conductor para el tema, maestro. Usted me está tirando la escúcheme. Aquí. No, bueno, no me quiera sacar el lugar. Yo, váyanse, yo váyanse. Yo soy acá operador. Podemos así. Acá me están truncando, bueno, los ojos. A través de Cristal fue el primer videoclip que hicimos. Justamente. O sea, ¿no? Fue el adelanto de lo que iba a ser el primer EP de la banda. Y bueno, junto a la canción sacamos el video y después salió el EP. Muy bien. Acá es así, ¿no? ¿Qué tema eligieron para pasar? Tal, bueno, ese no. Va a ir el. Exactamente, acá el amigo eligió bien. Es el que elige él. Por eso, no, usted eligió el. Póngalo. Bueno, vamos a escuchar, a dar explicaciones acá. Listo. Muy bien. Venga. Apoyamos a Facundo. Preséntelo, el que eligieron entre ustedes. A través del cristal. www.radiolexia.com.ar. Y de vuelta. ¿Y cómo, entonces, cómo era, Facu? A través del cristal, sí, el tema. Sí, muy bien. Con video. Claro, obviamente con videoclip. Y qué mejor si lo explica a los invitados de qué va el videoclip, ¿no? Para aquellos que no lo vio. Muy bien. Y después una cosa que a mí me gusta, si le dan bola a las views y todo eso, es, hijo de puta, subió en esta semana uno, y etcétera. Adelante. Bueno, A través del cristal fue el primer videoclip que hicimos allá por el año 2007, por ahí más o menos. Fue un videoclip que se encargó con la gente de Metal Matanza, que en ese momento hacía un compilado de videoclips. Que salieron varios videos de ahí, salieron videos de Razones Conscientes, de un montón de bandas de ese momento. Y bueno, y nosotros también. Ese video se grabó en CBGB. CBGB, ¿no? Sí. Lo grabamos ahí. Y bueno, después nosotros le hicimos unas ediciones por nuestra cuenta. Y quedó el videoclip que se puede ver ahora en YouTube. Es un tema que habla de la parte esotérica, del tema de. De los brujos, adivinos y todo eso. Bueno. Más o menos por ese lado se puede. Y el prestar, darle bola al crecimiento por views y toda esa modernidad, o nada. Y uno siempre mira. Uno siempre mira. Y la verdad que la otra vuelta. Más allá del ego ese, pero es para ver. La otra vuelta Marcelo hizo la cuenta de todos los videos que teníamos, la cantidad de visitas que había. Uh-huh. Y eran una bocha. No me acuerdo ahora. No, pero si viste, pero vos ves, sí, llegás a la otra juego. Semana y decís. Sí, cada tanto mirás, sabes cómo anda, sí, el video. No, es que el YouTube me parece que es lo primero que busca alguien. Que busca, sí, música, sí, una determinada banda. Lo primero que vas es al YouTube. Sí, totalmente. Es ahí. Sí. Bueno, como dijiste, venado tuerto. Cuéntenme venado, un poquito. No, porque sorprende, como les dije, sorprende un poquito el lugar. Sí, no digo, sea, que no haya heavy, pero van a venir a pegarme los. No, no, Deva, hay, seguramente hay. Pasa que no es una plaza muy habitual, ¿no? Para que vaya, claro, era como para empezar a buscar también nuevos lugares, porque claro, siempre hay que abrirse a conocer nuevos lugares, por eso, más que nada. Y la verdad fue una linda experiencia. Aparte fuimos viaje, con varias bandas, o sea, sí, fuimos un micro con varias bandas. ¿Cuáles fueron, por ejemplo? ¿Sí te acordás? Comando Ebrios. Ah, muy bien, ellos andan siempre. Comando Ebrios. Chicos de. Estos que son de Montegrande, la Cásica. Está jugando en contra, está. La memoria. No, ya. Sí, acá sí, bueno, altura, la verdad que ya no me acuerdo más, pero bueno. Eso fue el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. Sí, fue una buena experiencia en un lugar, en un bar ahí de la zona. Siempre que podemos tratamos de ir al interior a tocar. El otro año estuvimos en Córdoba, en dos fechas. Esa fuimos con Animal, estuvo muy bueno. Y bueno, después hicimos giras por Bolivia, por Uruguay. Estuvimos en Jujuy también. Viajaron siempre, bastante. Siempre que podemos tratamos de ir. No, o sea, si lo llaman y está la combi o los padres, pues, no son de decir, no. Va, me gusta eso. Sí, tratamos de ir. Siempre la idea es ir y llevar nuestra música donde se pueda. O sea, como fue la idea del principio. Desde el principio nosotros hacíamos todo el circuito del conurbano bonaerense de punta a punta. O sea, empezamos a tocar en Berazategui. Terminamos en José Cepaz, o sea, hacemos todo el cordón. La Ferrere. Y hay que pasar por ahí el galpón, como era el galpón de la calle Sosa, hay que pasar. Ahí estuvimos. Son etapas de la banda, o sea que cuando comenzamos, o sea, hacíamos todo el circuito. Inclusive hubo una vez que hicimos viernes y sábado en la calle de José Cepaz. Doblete. Eso ya es, bueno, sí. José Cepaz ya es. San Miguel también. Hay una movida importante, sí, José Paz. Todos los fines de semana. Sí, pues. Igual te estoy hablando hace. Igual años, ahora claro, también sí, se mantiene. Pero viste, son diferentes momentos de los lugares, viste. Que ahora dice, según. No sé. Otra que el sur está mejor ahora. De que Monte Grande, qué sé yo, bueno. Monte Grande hay varios lugares para tocar. Bueno, el sur es como. Es muy amplio. Es muy amplio. Sí, sí. Podés meter el Sadar, o sea, claro. Wille, meterse así. Toda la zona todo, sur del Gran Buenos Aires. Claro. Sí. Obviamente, el sur sería un golazo también. La verdad que nos encantaría. Tenemos propuestas de ir a tocar, por ejemplo, a Bahía Blanca, el golazo. Así que bueno, todavía estamos analizando, viendo cómo se puede hacer. Siempre la idea es ir y tocar. O sea, eso es lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Y de lo que se trata en definitiva. Sí, sí, la idea así, de cuando lo armaste era tocar. Claro. Sí. O sea, bueno, más todavía nosotros los jugadores, lo único lo que era, pues, YouTube no sabía ni qué hacía. No teníamos cámara de foto entre 5 con el rollo. O 12. Y si salía más, uno con la foto, ¿viste? Por aparte, eso sacaba la foto hasta que la revelaba. Sí, era. No sabía cómo había después, salido la foto. No te acordaba lo que había sacado. No. Yo no quiero preguntar las edades de la gente acá porque hablan de. No, las nuestras, tiene que decir. Las nuestras se pregunta. Bueno. Chile, la pregunta que le no, que la interrumpí. El disco sí que trajeron. Quería preguntarles bueno, cómo llegaron a grabar el disco, cómo sí lo grabaron, porque veo aparte el arte de tapa está buenísimo. ¿Cómo fue todo el disco? Y el disco lo grabamos en el 2013. Va, lo editamos en el 2013. Lo grabamos durante varios años. Ahí Dieguito te va a contar. Bueno, la batería la grabamos en un estudio. Y después, bueno, lo que, y las voces también. ¿En cuál, si puede ser preciso, si se acuerda? El primer estudio era un estudio que estaba en el barrio de Flores, que no recuerdo el nombre ahora, con el ingeniero José, un amigazo. Esa fue la primera etapa. Después llegamos todo a tu estudio, ¿no? Editamos un poco ahí, y después a lo de Leandro. Sí, en lo de Leandro. Lo de Leandro Bordicelli, que es un grosso. Y ahí hicimos la gran mayoría, digamos. Pero todo este proceso duró un montón de tiempo, porque primero grabamos en Flores, después en el estudio de él editamos, hicimos como una prueba a ver cómo salía, como un demo, y después eso lo llevamos al estudio de Leandro Bordicelli, W Studio, que ahí él hizo la mezcla final y el mastering. Pero bueno, todo este proceso llevó. Lo hicieron tranqui, con tres años, sí, más o menos, porque en el medio hubo cambio de integrantes. Entonces estábamos grabando y tuvimos que parar, poner alguna fecha en el medio. Entonces es como que se fue dilatando y la grabación llevó bastante tiempo. Como 3 años. Sí, un nuevo integrante hasta que se acomode, dejas todo parado, después retomás de nuevo. Y se editó en el 2013. 2013 salió el disco, sí. Pudimos sacarlo. Pero llevó un rato largo grabarlo. Pero al final estuvo bueno que sea así porque es como que nos tomamos más tiempo para escuchar los temas, para lograr el mejor resultado. Es algo que por ahí a veces uno con las ganas de sacar el material, por ahí viste, te apurás y por ahí después el resultado no es el que vos querías en un principio. Y perdés doble plata encima. Eso es va dirigido a un guitarrista amigo mío, que el otro día hizo eso, viste, se apuran a veces. Y a veces los solos y todo, más como violero, viste, los tenés que dejar que llegue, bueno, la boda, obviamente, hasta que te llega la melodía. O sea, el solo te tiene que venir de la canción, ¿no? Hay que meter el solo. Y tal vez esa gana de grabar, en este caso con los 3 años que tuvieron, no hubo problema. ¿O sí? No, la verdad que no. Por eso está bueno, vos lo escuchás, te empieza un poco la cabeza y lo escuchás como más relajado. Por eso cuando vas en la grabación. Claro, y aparte mirando, tengo tres horas. Y te das cuenta. No, relajate. Y dices, uy, mira acá, un ruidito. Claro. Vuelve todo para atrás. Sí, está bueno. Una chiflada mal o lo que querés hacer, capaz que el tapping o el popping, usted que sabe mejor. Y hay que hacerlo tranquilo. Acérquese porque si no. Hay que hacerlo tranquilo, amigo. Sí. La inspiración no te sale así normal, amigo. Bueno, por ejemplo, ahora estamos en ese proceso. Estamos en un proceso de material nuevo. Que ya hay una canción que está grabada. Que ya tenemos 15.000 versiones distintas. Y bueno, y por ahí algunos de los muchachos más nuevos de la banda por ahí están impacientes de sacarlo. Pero nosotros que ya pasamos por este proceso de 1.000 tomas, o sea, tratar de escucharlo, relajado, escucharlo de vuelta, dejarlo, escucharlo de nuevo, tratar de corregir algo, mejorarlo. Todavía estamos como viendo, ya casi está el tema. O sea, le faltan algunas cositas nada más, pero está todo grabado. Por ahí algunas cositas, detalles de la mezcla y el mastering. Eso es lo que estaría faltando como para sacar un adelanto nuevo de lo que va a ser el disco de la banda en el futuro. Perfecto. Y ahora se me fue Facu porque era el golazo para que presente. Pero Justamente, ahora vamos a volver. Sí. Venga, amigo, porque ya venía el tema que te van a elegir. Sí, lo veo que anda paseando. Estamos acá cuando quieren. Yo acabo de todo. Pueden abrir las birras, serán para ustedes. Hago de portero. No. Ahora van a estar calientes. Escuchen. Sí, ahí está. Camarada, disculpe, usted tiene a alguien que le está esperando abajo para entregarle un sí. Sí, ahora voy a. Voy yo porque es de. Ahora le cuento la historia de esta cosa. ¿Vio la banda Dynasty de Brasil que quedó varada? Porque hubo una persona que no pagó, obviamente. ¿Dónde iban a tocar los chicos? Iban a tocar el Cuarto Apóstol y en otro lugar. Bien. Ustedes ya conocen las historias. la chica esta lo dejó en banda, pararon en casa de amigos, yo estuve hablando con él, yo me enteré después que no, le pregunté, ¿y cómo le fue? Y bueno, ahí me contó toda la historia. Lo dejaron de garpe como 4 días más, esperaron un giro de Brasil, qué sé yo. Y Nahor, estuvimos hablando y dice, me va a mandar el CD y acá está, que lo hacemos. Siempre lo vamos a hacer. Elija primero el tema mientras yo hago todo este lío. Perfecto. Elijan uno más. Hable directamente con el jefe. Podemos escuchar. Usted hable conmigo. ¿No estás sola? Justamente era el tema que iba a elegir yo. Perfecto. Así que conexión, qué bárbaro. Lo tenía en punta ya. Epa. Bueno, soy Daniel Caferata. Menos mal que lo rajamos. Conversando con Dani. Sí, no, ese personaje. Estamos, sí, estamos con Abeidón todavía. Y le queríamos preguntar las próximas fechas que tienen, si nos pueden decir. Cómo no, será un placer. Ahora tenemos el 8 de septiembre. Vamos a estar tocando en Maná Rock de Morón. Ahí en el centro de Morón. Es un show que vamos a hacer con la gente de Tyrion, de Encruza, de Ferocia y Zendragón. Va a ser un lindo festival que bueno, es un viernes 8 de septiembre. Encruza, donde está el amigo Lucas Swan. Nuestro amigo ex Abaidón, Lucas Swan, y un amigazo. Buen pibe. Sí, muy buen pibe. Pibe. Marcelo también, Gabriel también, que está en la banda. No va a decir el mal pibe, pero no, no toca más usted ahí tampoco. Bueno, mirá, yo te voy a decir algo con respecto a eso. La mayoría de los músicos que se fueron de Abaidón tenemos muy buena relación. La mayoría. De hecho, los que fundamos la banda, que fuimos con Guillermo Blanco y Roberto Pedraza, no están más en la banda, que ellos medio arrancaron con el proyecto con nosotros. Tenemos una excelente relación. De hecho, Diego comparte un proyecto con Guillermo Blanco, que es el batero original de la banda. Buenísimo, como debe ser, ¿no? Bueno, ya tenemos la mejor relación. Además, o sea, siempre cuando tenemos fecha, ellos los podemos invitar, siempre vienen a tocar. Las fechas bueno, sí, que hacemos las presentaciones. Espectacular, ojo, es eso lo bueno. Hay algunas siempre, siempre. Es pasaron muchos músicos por la banda y algunos por ahí no tenés buenos recuerdos. Pues así. No con todo te podés. Hay llevar problemas con alguien. En un momento, empezás como joda, ¿sabes? En un momento se torna como un laburito, sí. Tenés que cumplir con todas las pautas correspondientes. O sea, sí, después chupamos, todo. En líneas generales, siempre la estuvo. Cuerda, pagar el ensayo. Y hay no, hay que tomarse las cosas en serio. Claro, hay algunos si no, que se creen, llegan tres horas después. No, ensayo con nosotros. Claro, vienen con los pantalones, pata de elefante, ya pará. Otros teñidos, viste, viene con pelo teñido. Y vos decís, ¿qué pasó? Por eso, ¿se agrandó? Por eso nuestra banda nunca pudo. Nosotros no llegamos ni a pagar el ensayo. Bueno, lo que era Anal Das, una banda perdida en el tiempo. Escuche, ¿puede hacer las dos preguntas? Bueno, primero de todo, obviamente, la típica guitarrista. ¿Cuál fue el primero que te llamó la atención? Y después a vos, obviamente, el cantante. Típicas. Pero se está olvidando de hicieron algo, ¿eh? Son buenas. ¿Músico me decís vos? Sí, violero. Guitarrista. Sí, guitarrista, sí, ya. Y uno de los que más me gusta es Satuay, me encanta. Como toca, me encanta. No capen el estilo de la banda, pero me encanta. Y después, bueno, me gustan mucho cosas de Steve y ese estilo me gusta, que es medio melódico. Tiene esos... El último violero que fuiste a ver, ya que está. ¿Cuál? Pues la una, ahora me entregué. Ahora vas a ver Zack Sabbath. Zack Sabbath. Va a tener un poquito. Pero. Ah, pero me gustaba mucho también el otro guitarrista que estuvo último en Nozzy, de Busque. Está muy bueno también. Pero bueno, también. Sí, también esa banda suena muy bien. Pero, ¿me deja preguntarle algo? Más, sí. No, es eso, uno como para decir, bueno. Un referente. Es como un referente. Entras a un video, uy, está este, trae este y no terminaba más. O sea, cuando bajiste, decís, sí, me gusta Steve Harris. No, pero David Gillespie. No, pero Steve Barton. No, pero Geddy Lee. No vale. Pero nunca me van a nombrar a mí. No, el de Fifth Angel, nadie se va a acordar. Disculpe, ¿cómo era el violero? Vio, vamos con el cantante. Bueno, cantantes, la verdad que tengo muchos cantantes que me gustan. Lo más clásico, bueno, Ronnie James Dio. Bueno, Bruce Dickinson, después John Lynn Turner, por ejemplo. Tobias Sammet, más power metal, bueno, Coti Pelto, después más de la actualidad. Estoy escuchando mucho bandas españolas como Saratoga, por ejemplo, Tete Novoa, me gusta mucho cómo canta. Leo Jiménez, obviamente. Sí, tengo muchos cantantes que me gustan. Ahí nombraste a Coti Pelto. Sí. Que tuviste ahí. Sí. Y le robaste algo. Un así. Par de anécdotas. No, las anécdotas vienen y si le afanaste, viste cómo hace tal cosa. Si le... Hay algo que me gustó, que digamos la forma de precalentar la voz, o sea, nosotros al ser teloneros directos estábamos ahí pegados en los camarines y tuvimos la oportunidad de escucharlo, yo al menos, de escuchar cómo calienta su voz, cómo se prepara para el show, y bueno, estuvo media hora prácticamente cantando a los gritos, impostando la voz, y bueno, yo escuchando ahí enloquecido, ¿no? Obviamente. Algo muy, muy lindo. las anécdotas? No, bueno, bueno, las que se pueden contar. No, no, está ebrio. Estamos en área de protección menor. Bueno, del bidé ya, no del inodoro. Espere, espere. Antes de las anécdotas y antes de irnos, vaya uno a saber dónde. ¿Cómo está equipado Abeidón? A ver, cuéntenos. ¿Equipado en qué sentido? Equipado a nivel instrumentos y equipos. Bueno, acá Diego Sánchez te va a decir. Justamente el guitarrista, ¿cómo está equipado? Interesante. Yo lo hubiera hecho. Bueno. Yo lo estaba a punto de hacer. Lo que uso en vivo, antes siempre es Ibanez, tengo una RG770. Uh-huh. Paga los auspiciantes. Tengo una 470 también, por las dudas. Estoy usando normalmente un Pibe Albequín, el valvular. Bien. Pues tengo un Laney de 50, el GHL50. Igual tiene una casa de música en su casa, así que si yo no puedo entrar. ¡Qué golazo! Me van a echar a la mierda. Tengo que hacer como el Tetris. Pedacito. Cuando subís el volumen, obviamente el 1 ya te quedó. Sí, no, ya me tengo que acostumbrar, que ponerme auricular, agarrar la compu, porque ya, viste. Se complica. Pero cuando no hay nadie, se caiga todo. Ya está, de una vez. Es más, el vecino pone despacito, que se banque el distorsionador, pelotudo. Es más, el disco este se grabó en casa, las guitarras. Así que cuando por ya no había nadie, bla. ¿Qué era? ¿Un porta estudio? ¿Una porta estudio? Sí, sí, tengo todo. Tengo placa, tengo preámbulo para grabar y todo. Y buenísimo. Ah, espere. Bruno Sangani le manda un saludo grande. A ver, él dice de un humilde cantante. Sí, es un re cantante, Bruno. Es un gran abrazo. Es un salvaje, Bruno, cantando. El otro día hicieron una versión del tema de Rhapsody tremenda, me volaron la cabeza. Acá hicieron, no acá, sino enfrente. Hicieron un par de temitas acústicos, así que estuvo muy bonito. Lo pueden ver, ya lo subí a YouTube, si no lo quieren ver en la página, la tengo que decir. Café Metal Videos, que están todos los videos, inclusive esto que te filmamos hace un ratito, van a estar ahí para que ustedes, si les sirve, si está buena, qué sé yo. Y las veces que fuimos, me falta todavía de tu banda, así que le debemos esa a los muchachos. Bueno, usted le debe a todo el mundo, maestro. ¿Y es? ¿Por qué no puedo ir a todo el lugar? Soy un señor mayor que ya el cuerpo no me da. O sea, ¿sabe lo que es volver a las 5, 4? Ya no aguanto más. Ya hay días que no. Digo, me duelen todos los huesos. Los pibes que saquen fotos. ¿Por qué no está Fernandito Calvin, que va a todos lados? Oye, Fernandito, ¿por qué no saca más videos? Que vas. Que vas a todos. Que nos pase. Claro, que los pase, algunos subimos. Bueno, el último tema y los saludos al que quieran dar, todo, por favor. Bueno, vamos a cerrar con No Me Detendré, que es el tema que le da nombre al disco. Y bueno, les queremos agradecer acá la difusión a la banda, la buena onda que nos hayan recibido. Y bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando, para los fans de la banda, para nuestro manager Martín Lauría. Ah, hay que decirlo muy bien. Dos veces. Dígalo otra vez. Martín Lauría. Ahí, listo. Martín Lauría. Contestando mensajes. Sí, de paso, aprovechamos para. A ver si hace esa fecha. ¿Dónde era de Rafaela? Vamos. Eso iba a preguntar. Rafaela. ¿Fechas, algo? Mirá, ¿tienen? Teníamos la de Morón, que ya les había comentado a los chicos. Uh-huh. Y tenemos una a fin de año, que esa los espero a todos. Es en Museo Rock. Vamos a estar despidiendo el año ahí. Quizás haya una sorpresa para esa fecha. Estamos analizando esa posibilidad, pero va a ser una fecha muy importante para nosotros. Vamos a despedir el año, sí, bien arriba. Fue un año muy bueno para nosotros. Bueno, ahí estaremos. Seguramente. Noviembre, 30 diciembre, de seguro. Diciembre. 30 de aquí diciembre. Aquí es la fecha. Ya tenemos, 30 de diciembre. 30 de diciembre. Sí, sí. Bien fin de año. Día de Ebre, espectacular. Sí. Todo eso día de Ebre. Sí, está para emborracharse más. Para terminar como sea. Después, ya empezamos a brindar de ahí. Claro, y el 5 de enero arrancamos el gimnasio. No, un poquito más. ¿No? En febrero. 12. En febrero. Ok, en mayo. Listo. Bueno, Abeidón, muchísimas gracias por venir. También que vengan a Radio Sander, es un golazo. Para nosotros es buenísimo que todos vengan. Que por suerte, hasta ahora todo lo que vinieron no me tocó ningún gilustre. Que eso es lo que más me gusta, que no haya de ese estilo, que arruinó la movida ya 80, 90. Es que ese tipo de gente no va a una radio. No, porque viene muy alto. No, salvo que viste volando por la ventanita. No, pero bueno, no valen la pena. ¿Qué sé yo? Estos muchachos, bueno, no valen la pena. Claro que sí. Entonces, ¿no me detendré? No me detendré. Bueno, ponemos ese y después Bueno, antes de irnos y antes de seguir a Ricardo, preséntese, amigo, amigazo, preséntese. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier, Javier Aguilera, y nosotros venimos en representación de una banda brasileña que se llama Dynasty. Ellos estuvieron hace muy poquito acá en Buenos Aires. Tuvieron varios problemas con una gira que iban a hacer en Uruguay y también en Argentina. Uh-huh. Gira que, bueno, terminó no realizándose por completo. Hicieron algunas fechas nada más, una fecha en Uruguay y dos fechas acá en Buenos Aires. Bueno, estuvieron con una organización llamada Carrera Vertiginosa que los estafó. Tuvieron muchos problemas, perdieron mucho dinero. Tuvimos que hacer incluso una campaña para que ellos puedan volverse a Brasil. De hecho, ellos ya el sábado pasado estuvieron volviendo ya con su familia después de 3 semanas. Y bueno, ahora trajimos este material para que ustedes lo puedan difundir y darles un poquito una mano también para que sean un poquito más conocidos. Y que aparte la futura gira sean todas bien y que esté todo. Bueno, sí, perfecto. Se está haciendo obviamente gestiones para que puedan volver al país, pero bueno, como ellos se merecen. Con otras condiciones. Es una banda de mucha trayectoria en Brasil, una banda que tiene 21 años. Tiene 21 años, claro. Bueno, varios discos editados. Y bueno, y acá la semana que viene, vamos, como hoy nadie lo dijo esto, el tiempo es tirano. Y tenemos a Ricardo desde. Le agradecemos mucho acá y a Nahor le mandamos un abrazo grande. Gracias por esto, gracias a ustedes, chicos, por traerlo también. No, y bueno, vamos a estar en contacto con ellos, que la verdad que las bandas brasileñas ya sabemos lo que hacen por el metal. Hay muy buenas bandas. Hay de todo. ¿Ustedes creen? No sé si van a estar cerca de Dark Avenger o no. La brasileña, ¿no? Bueno, después les averiguamos. Porque es una buena banda y encaja. Bueno, justamente Dynasty tiene una fecha con Dark Avenger. Son buenas bandas, así que mucho tiempo laburando. Y bueno, les deseamos a ellos lo mejor y a ustedes muchísimas gracias por venir y traer el regalito. No, por favor, gracias. Y ahora, si Ricardo nos... Gracias. Y si Ricardo nos está escuchando, hacemos el final del programa. A ver, amigo. Sí, acá estamos, Dani. Seguimos en Miramar, no nos fuimos de la costa. Ahí está. Pero ahora estamos con Germán, baterista de Coral, que ahora va a saludar a la gente de Café Metal. Dale. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a toda la audiencia de Café Metal y a ustedes, chicos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la comunicación. No, muy bien, gracias. ¿Y qué están comiendo ya? Estamos en eso, en los previos. Lo que pasa que Coral también tiene... tenía previsto hacer otro tipo de actividad aparte de la fecha de hoy a la noche. Ajá. Están terminando de armar un videoclip con la imagen acá de la zona, algo que va a quedar bastante interesante para ver, lo vamos a anunciar oportunamente cuando eso esté disponible. Y bueno, Germán se sacrificó, me sacrificó, sí, me imagino. Pero bueno, somos rastros, también no solo es Facu, nuestro amigo, sino que también Germán. Germán, hoy estábamos charlando con respecto a las clínicas que vos estuviste haciendo, y yo te preguntaba si esa actividad iba a seguir. Comentame algo así, ya que estamos. Bueno, sí. Aprovecho a comentar un poco lo que decía Ricardo. Vinimos para acá, para esta zona de la costa, a filmar un videoclip nuevo. Así que vamos a hacer algunas tomas hoy, después a la noche tocamos. Y mañana vamos a seguir filmando. Y bueno, nada, con respecto a lo que vos me decís, Ricardo, de las clínicas, sí, es una idea que empezamos a hacer con un colega, compañero mío, con Raúl. Nada, es la idea era dejar armar algo para los chicos, los bateristas o todos los músicos en sí, para dejarles algo de enseñanza, ¿no? De que puedan aprender algo dentro de lo que sería el género del heavy metal para con la batería, ¿no es cierto? Entonces, nada, es simplemente eso, transmitir un poco de conocimientos. Es un evento que es una clínica show, o sea que es, como acabo de decir, es clínica y show. Así claro. Que hay parte de show y lo más interesante sería esto de transmitir conocimientos y ese tipo de cosas. Baterista. Y ya han pasado bateristas muy conocidos, estuvo Marcelo Castro Animal, estuvo Vin Valencia, Arma Fuerte, Marquitos de Serpentor, y hay varios más que, bueno, ahora no me acuerdo los nombres. Pero la idea es retomar. Y la idea sí es retomar, es más, ahora hay uno que no me acuerdo la fecha, en Zona Sur, ahí en Buenos Aires, que va a estar Vin Valencia otra vez. Va a estar Manchi de Jericó y va a estar mi compañero Raúl. Y bueno, más adelante, cuando tengamos la data la pasamos. Obviamente, vamos a seguir haciendo este tipo de clínicas porque tuvimos una buena devolución de parte de la gente, así que muy contento con todo eso. Buenísimo. Bueno, Dani. Sí, señor. Ya estamos en la hora del cierre. Exactamente. Vamos a cerrar con un tema de Coral. Ya nos pasamos dos minutitos, así que... Te extraño, Ricardo, ¿cuándo vuelves? No, nada, está todo bien. Te extrañan acá. Y acá Germán lo va a anunciar al tema y con eso de nuestra parte yo personalmente me despido. Sinceramente, muchachos, los extrañé. Aunque no lo crean, los extrañé. Pero bueno, miro por la ventana y veo el mar. 170 personas. Sí, me imagino cómo nos extraña. No es creíble. Sí, sí. Nadie le cree. Aparte que estoy viendo parrilla y estoy llorando. Bueno, anuncié el tema y con esto nos estamos despidiendo. Mandamos un gran saludo acá de la costa y después vamos a hacer la reseña de lo que fue la fecha hoy de Coral y Guerra Santa. Y Guerra Santa de Venezuela. Y Bobo Killers, que es una banda acá de la banda local. La banda local. Bueno, vamos a. Creo que van a pasar el tema La Línea, ¿no? Sí, dale. Decirle que me duele el brazo. Eso se notó que está improvisado. Los dientes, suban el volumen y agárrense la cabeza. Nos vemos, muchachos, hasta la próxima. Chao, nos vemos. Y nosotros también nos escuchamos, nos tocamos la semana que viene. Gracias, Facu, gracias, hermano. Gracias, Abedón, gracias, Cris. Gracias a vos, amigos. Por la invitación. Gracias a Dynasty también. Nos vemos. ¿Qué es lo que está mal? volviendo loco. Siento que me señalan, siento que me acusan, siento que me sofocan, déjeme vivir. Solo acá, solo vos y yo, me estoy mirando al espejo. Siento que me señalan, siento que me acusan, siento que me sofocan, déjeme vivir. No puedo distinguir la línea de lo real y lo imaginario. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Los martes de 20 a 24, Leones sin Jaula. Conducción: Gloria Carbone y Cristian Campanaro. Los martes de 20 a 24, Leones sin Jaula. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.